Las 8 de la mañana, 9 minutos en la República Argentina. Vamos a recibir al contador Gabriel Esmale. Vamos a hablar de economía. En la mañana de En Línea, 89.5 del Sol. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Todo tranquilo. Bueno, me alegro. ¿Nos había quedado algún tema pendiente? No, había quedado tema pendiente, sí. Pero vamos a contarle a los oyentes que... A ver. De la reunión de producción que hemos tenido... ¿Cuál? Esta semana, por lo menos. Esta semana, bueno. El tema del... ¿Te acordás de lo del viernes pasado? Sí, sí, sí, sí. Que el viernes pasado hablamos un poco de las finanzas personales orientadas al tema de la pareja. Sí. Sí, bueno, y la verdad que ha tenido... Sí, la verdad debo decir, ha sido un tema... No lo hablamos porque después vinieron las elecciones... y bueno, opacó, digamos, toda las elecciones, opacó toda noticia que habíamos hablado, ¿no? Pero la verdad que tuvo mucha repercusión, muchísimos mensajes, algunos en serio, otros en broma, otros con ironía, pero a la gente le gustó. Sí, pero precisamente, en serio, en broma, con ironía, como sea, no importa, pero son temas que en algún momento en la vida de una persona pasan. Uh-huh. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, nos hemos propuesto... ¿sí? Bueno, ponga en contexto, Gabriel. ¿Qué, perdóname? Ponga en contexto a la gente, porque por ahí hay gente que no escuchó, ¿no? No, por eso. O sea, el viernes pasado hablamos de temas finanzas personales relacionados con la pareja. Bien. Entonces, como vos decís, como tuvo repercusión, como nos gustó, y para no ser repetitivo a veces de lo que uno habla, hoy no vamos a hablar ni del cepo, ni del dólar, ni de las reservas, ni de la inflación. Bien. Vamos a hablar, sí, de las relaciones personales, es decir, las relaciones entre las personas y el dinero. Muy bien. ¿Dónde? ¿Qué podemos decir? Que en un mundo ideal, la importancia del dinero en la vida de una persona, yo te diría que quedaría solamente para el tema material y no para el tema emocional. Sí. Al pensar en la plata, nada más que como un medio objetivo de cumplir los deseos, ¿no? Ahora, en un mundo real como el que vivimos, el valor subjetivo del dinero en la vida de una persona suele tener adentro el tema de emociones, de creencias, de mandatos, pudiendo ser incluso el causante de ruptura de vínculos con seres queridos, como los amigos o con algún familiar, ¿no? Entonces, las actitudes de dinero que tenemos en el día a día dice mucho de nuestra forma de ver la justicia, la generosidad y hasta la verdadera importancia que le damos a la relación con la gente que nos rodea. Entonces, cuando empezamos a hablar de estos temas, nos empezamos a preguntar cuáles son los comportamientos cotidianos en temas de dinero que hacen que personas se distancien entre sí. Mira. ¿Sí? Aquellos que lo llevan a cabo, ya sea consciente o inconscientemente en su accionar, y qué hacer cuando una persona cercana se comporta de una manera que a nosotros nos desagrada, siempre hablando en lo referente a la plata. ¿Estamos? Entonces, vamos a arrancar con casos directos, vamos a llamarlo así, casos directos de comportamiento y actitudes que en general molestan en temas de dinero. ¿A qué le llamamos con casos directos? Llamamos casos directos a las situaciones en las cuales el comportamiento o la actitud de una persona molesta y están relacionados de manera directa con el actor y con el acto de abonar un bien o un servicio por el cual debe existir una erogación monetaria. ¿Estamos? Entonces, para que quede claro, yo tengo que sacar plata del bolsillo y eso directamente causa un malestar. En este caso, donde tenemos que poner la mano en el bolsillo, es donde más ejemplos encontramos. Y yo, acá cuando pensábamos en la columna, decíamos, bueno, vamos a hacer un juego de que cada uno se ubique. Y a ver si le pasó, no le pasó, le pasó propiamente dicho o le pasó con un amigo o con un familiar. Casos sí. Como estos. A ver. ¿Sí? A ver, actitudes directas que molestan. A ver. Arranquemos. El amigo que se olvidó la billetera. Sí. Entonces, sí. ¿Qué dice? Que bueno, páguenme ustedes que después yo arreglo, ¿no? Sí. Y después sabemos que cobrarle es prácticamente una misión imposible. Claro. Y a uno te termina dando vergüenza decirle, me estás debiendo lo del otro. Claro, claro. ¿Está? Es no. caso directo que molesta. Sí. Otro, el amigo que toma la cuenta y comienza a hacer cálculos y dice que como él no tomó, qué sé yo, vino ni comió postre, sí, ¿sí? No le corresponde pagar eso. Sí. Y por lo tanto, pasado, tiene sí. que pagar menos que el resto. Exacto. ¿Sí? Cuando capaz que se agarró la botella de vino, se sirvió y te comió dos cucharadas del postre que vos tenés. Sí. ¿O no? Sí, sí, pasa, pasa. Pasa y molesta. Sí, sí, sí, sí. En algunos casos que se ha visto también, o sea, a ver, hemos charlado con mucha gente, ¿no? Igual estás hablando todo de comida y cosas peores, ¿eh? No, no, pero sí. Tenemos un montón de ejemplos, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Tenemos un montón de ejemplos. Lo que pasa es que, bueno, Jorge, nos gusta comer, ¿qué va a ser? Sí, sí, sí, totalmente. El amigo que junta el efectivo sí. de todos los comensales y sí. después va y paga con la tarjeta. Ah, no me pasó eso. Ah, no me di cuenta de eso. No, ¿entendés? No pasó. Entonces, sí. junta el efectivo, paga con la tarjeta, sí. y capaz que al pagar con la tarjeta se está beneficiando con el descuento del día D, sí. y a su vez tiene la devolución del IVA. Sí, totalmente. Entonces, no es que cuando junta el efectivo te dice, son 200 pesos, dame 180 porque yo después tengo un descuento. No. Sí, sí, sí. sí. Te quedas con los 200. Sí, sí. Casos relacionados o sea, con el ventajero, digamos, ¿no? El amigo bueno, este. Precisamente, o sea, volvemos, son cosas que molestan. Sí, sí, sí. ¿Sí? Directamente. Caso relacionado con lo anterior, pero opuesto, uh-huh. es una pareja, supongamos, con hijos, que va a cenar afuera con otra pareja que no tiene hijos. Claro. Y cuando llega la cuenta, la pareja con hijos agarra la cuenta y la divide en partes iguales. Sí, sí. No sé si soy claro, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Otro ejemplo. Se organiza un asado. Sí. ¿Sí? Una de las personas evita confirmar hasta último momento su participación. Sí. ¿Viste eso famoso de a la americana? Sí, sí. ¿Sí? A esto le apuntamos, a esas comidas que son a la americana. Vamos a poner un asado como ejemplo. A ver. No confirma su participación y cae a último momento con dos paquetes de hamburguesas. Sí. Porque salió apurado de la casa y no sabía qué traer. Pero después se come el lomo, las mollejas y la hamburguesa ni la toca. Sí, sí, sí, sí. La hamburguesa para el perro. ¿No? Claro. Seguimos con ejemplos. A ver, cosas que causan... Sí, tenés amigos rata vos. No, no, no, pero y bueno, pero estamos hablando de cosas directas en lo financiero, en lo monetario, que sí. causan malestar. Sí, sí, sí. Y que sí, te sí. puede llevar a... que se rompa una relación de años, ya sea con un amigo o con un familiar. Sí, sí, bueno. A eso le estamos apuntando, ¿no? Sí, y si vos los querés mucho, decís, bueno, ya está, ya es así, bueno, ¿qué le va a hacer? Vamos a la última. Te lo fumás. A ver, debe haber más, pero bueno, sí, se me ocurrió sí, esto, ¿no? A ver. Cumpleaños de un compañero. Sí. ¿Sí? Y ahora está de moda. Se organiza por WhatsApp una colecta para comprarle un regalo. Sí. Vos mandás el WhatsApp diciendo, juntamos la plata para el cumpleaños de Carlitos. Sí. Al toque, todos te confirman. Sí. Todos te confirman que van a poner su parte. Sí. Pero después tenés que ir uno por uno a recolectarlo. Claro. Sí. Lo tenés que perseguir a cada uno, sí, sí, integrante sí. del grupo, sí. a punto tal que parece que cuando te dan la plata te están haciendo un favor sí, sí, sí, del sí, dinero totalmente. Que se habían comprometido. Sí, sí, sí. Es cierto, es cierto. Entonces, esto bueno, me ha pasado. Estos son algunos de los de ejemplos que hemos encontrado en la vida cotidiana de cosas que tienen que ver con lo monetario, con lo financiero, con la plata, de manera directa, que pueden llegar a causar un malestar. Ahora vamos a hablar de los comportamientos indirectos, de esas actitudes indirectas que molestan en temas de dinero. Sí. A ver. ¿A qué le llamamos con indirectos? A las situaciones en las cuales el comportamiento o la actitud está relacionada con el dinero, uh-huh. pero que no tiene que ver con meter la mano en el bolsillo. ¿Cómo es eso? A ver. ¿Estamos? Entonces, sí. vamos ya a tenemos ejemplo. Repercusión de lo dicho hasta anteriormente. ¿Eh? Exacto, ¿sí? Entonces, sí. Vamos a poner algún ejemplo que se nos ocurrieron, ¿ok? Sí. Pero repito, estamos hablando de las relaciones humanas y la plata. ¿Estamos? A ver. Lo anterior, directo, ahora indirecto. A ver. Por ejemplo. Vecino del barrio. Sí. ¿Sí? Que vos lo conocés de hace 2 millones de años. Sí. ¿Sí? De los barrios donde vivimos nosotros. Sí, acá, sí, ¿no? sí, sí. De barrio acá en la ciudad. Sí, acá, de los comunes, vamos a llamarlo sí, así. Sí, sí, sí. Y de repente se pasea por las calles con su coche cero kilómetro importado de alta gama, escuchando la música a todo volumen, uh-huh. estaciona y al bajarse del auto lo ves, qué sé yo, no sé, con un Rolex, sí, con sí. cadenas de oro, sí, sí. mientras habla por teléfono con el smartphone. Sí. ¿sí? Entonces, la ostentación también sí. puede considerarse como un comportamiento molesto con respecto al dinero. Sí, sí. ¿Estamos? Entonces, la ostentación es un comportamiento molesto con respecto al dinero porque molesta a los demás. Sí, sí. Este es uno del ejemplo. Otro ejemplo. ¿Qué sé yo? A ver, fallece el tío. Sí. ¿Sí? Y uno de los sobrinos uh-huh. se pelea con el resto e insiste en que a él le corresponde más bienes que a los demás porque él fue quien lo cuidó hasta los últimos días. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Díganme, o sea, sí, sí, pasa. Yo estoy tirando algunas cosas que me he acordado o que he escuchado que han pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esto también... Está siendo benévolo, yo he escuchado cosas peores. Bueno, sí, tratamos de... ¿Qué sé yo? Enrijarlo un poquito, ¿no? Exactamente. Otra, que es... esto pasa algunas veces, ¿no? Un cliente, ¿sí? Pacta con alguien... que le pagará un porcentaje de lo ganado. Esto a veces se ve con los abogados, ¿no? Sí. Donde le vamos a pagar un porcentaje, si nos va bien, te pago tanto por ciento. Ahora, el trabajo sale bien, uh-huh. el cliente cobra todo, pero después hay un problema para pagarle al que te hizo todo el trabajo. Exactamente. ¿Sí? Y pongan, así como decimos abogado, pongamos abogado, ingeniero, el que sea, no me importa. Sí, sí. ¿Ok? Sí. Esto también... Cualquier profesional. Esto, contador, también, si quiere. ¿Eh? Contador, si quiere, también. ¿También? Sí, sí, pero inclusive con algo que, si querés, no tenga título, Jorge, no sé uh-huh. si me entendés. Cuando vos arreglás con una persona algo y después esa persona hace su esfuerzo para que la cosa salga bien, sale bien y vos después te corres. Exacto. Entonces, eso también es una actitud indirecta con el tema de dinero que molesta. O otra que se nos ocurrió también de manera indirecta, donde un amigo del grupo tiene auto, uh-huh. ¿sí? Se organiza una salida, sí. ¿sí? Y el... Bueno, dale, vos ponés el auto que después la nafta la pagamos entre todos. Sí. ¿Sí? Y después la nafta la termina pagando el dueño del auto. Exacto. Que se termina convirtiendo en un taxi gratuito, si querés. Exacto. ¿Sí? Entonces, eso también es una actitud indirecta que molesta. A modo de conclusión, ¿qué es lo que podemos decir? Estos son nada más que algunos ejemplos. Los ejemplos planteados, yo sé... pueden fácilmente causar polémica. Me imagino que en general en alguno de ellos los oyentes se han visto envueltos en algunas situaciones parecidas. Sí. Si la resonancia viene por el lado del causante de estos comportamientos molestos, quizás sea todo un hallazgo el darse cuenta de que el accionar que uno siempre consideró como justo y razonable, es un accionar que causa molestias y rechazos en el otro, uh-huh. que causa molestias y rechazos en el grupo donde el grupo de pertenencia que yo tengo. Uh-huh. Entonces, por ahí es el momento de revisar esta conducta y de tratar de modificarla. Uh-huh. Si es, hay una posibilidad para no poner en riesgo las relaciones en la vida por tema de dinero. Si la resonancia, en cambio... no viene por el lado de que me sentí identificado siendo yo el actor, sino por me sentí identificado porque soy yo el que soporta estas conductas por parte de compañeros, por parte de seres queridos, existe la necesidad de ponerse del lado de la otra persona, primero, y tratar de entender el porqué de esta conducta que podría ser fácilmente catalogada, como vos dijiste recién, de ventajera. ¿Sí? Entonces... antes de ir a hablar, antes de ir a chocar, ponerme en el lugar del otro y ver qué es lo que pasa. Bien. Para ello, lo primero es tener en cuenta que no es algo que esa persona nos está haciendo a nosotros, sino que es muy probable que repita este accionar en todos los ámbitos de su vida. Uh-huh. Lo que sucede generalmente es que los ejemplos que hemos dado se convierten, como vos decías, Jorge, en anécdotas graciosas, porque después nosotros no le decimos nada. Claro. Que se cuentan por lo bajo cuando la persona no está presente, ¿sí? Y lo contamos un poco en manera de venganza por el comportamiento molesto. Sí. Nadie se atreve muchas veces a hablar de manera directa con la persona para explicarle la situación y cómo su accionar genera rechazo en el grupo. Por lo tanto, si nadie se lo plantea, la conducta se reitera hasta que esa persona es aislada del grupo sin entender lo que está pasando. Entonces es lo que estamos tratando de evitar de esta columna, ¿no? Exactamente. Entonces decime, si yo soy el actor, reviso mis actitudes. Si yo no soy el actor, busco, primero me pongo en el lugar del otro y después busco la forma de cómo decírselo fácilmente, digamos, ¿no? Exactamente. Si el que realiza la acción es un simple conocido con el cual no existe ningún tipo de lazo afectivo, la situación sería todo más fácil. Pero el tema es, cuando es un familiar, cuando es un amigo cercano, la situación se vuelve mucho más dolorosa. Al mismo tiempo, algunas preguntas inteligentes para hacerse cuando un comportamiento de estos nos genera un rechazo tan fuerte pueden ser: si no hay algo de la forma en que me manejo yo, en cómo se maneja la otra persona. Antes de hablar con la otra persona, está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces preguntarme eso. A ver, Carlito se maneja así y está, para mi gusto, re mal. ¿Yo no tendré algo de Carlito? ¿O acaso no nos está enfrentando también con nuestras propias miserias o con nuestros deseos reprimidos de poder aventajar también al resto? Claro. No sé si me entendés. Sí, sí. El hecho de decir, bueno, a ver, yo quiero estar en el lugar de Carlito. Entonces, me parece un buen consejo el intentar entender que este comportamiento con respecto al dinero marca inseguridades, marca miedos, marca muchas veces concepciones erróneas en cuanto a la naturaleza de lo que es compartir en armonía ciertos momentos con otras personas, siendo lo mejor adaptarse, lo mejor hablarlo, pero no alejarse, que es lo que termina siendo la mayoría. Esta columna está pensada desde el punto de vista de no pelearse por la plata, muchachos. Totalmente. Que lo vincular prime sobre lo monetario. Pero para que lo vincular prime sobre lo monetario, es una responsabilidad compartida por todo el grupo. Bien, uno debe ser transparente en todos los episodios de su vida, ¿no? Digo, pero con los amigos y con los parientes o con la familia, más todavía aún, ¿no? Exacto. Así sería el mensaje. Precisamente, a ver, la semana pasada nosotros, cuando tocamos el tema plata y pareja, una frase que nos han dicho en la calle, que nos cargaban por la frase, el tema de no ser infieles monetarios en la pareja. Exacto. Digo, hablamos de la fidelidad monetaria. Perdón. Acá estamos hablando de no romper vínculos por un tema de plata. Totalmente. Querido amigo, me encantó su columna. Vamos a ver si los viernes por ahí tratamos de buscar temas de la vida cotidiana. Y los viernes se lo dedicamos a eso. Bueno, métale. Le mando un abrazo, Gabriel. Gracias, Jorge. Dale. Que tenga un buen fin de semana. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica, también en nuestro Línea Noticias. En minutos nomás va a estar en internet, en linianoticias.com.ar.